La cinta que usted acaba de adquirir, a primera vista, es el segundo disco de un inocente grupo de jóvenes que se junta a tocar música. Para ellos, todo iba viento en popa. El éxito les sonreía. Incluso llegaron a postular al premio Revelación. Obviamente no lo ganaron. Señor auditor, por favor, si hay niños junto a usted, haga que salgan de la habitación. Las razones descubrimos que al dar vuelta la cinta se escuchan cosas como esta.